Lamparita y gas, te estás acabando. Lamparita y gas, te estás acabando. Y tu corazón negrita me está traicionando. Y tu corazón negrita me está traicionando. Traicionando.